Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos oyen en este momento. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Esta semana estamos estudiando una lección muy importante. Todas las lecciones que hemos estudiado del profeta Isaías durante este trimestre son importantes. Pero esta lección es muy importante porque lleva un título muy, muy de salvación, como es el deseado de todas las gentes. Y este título precisamente nos llama la atención que Cristo es nuestro Salvador. Pero esta semana, el día de hoy, precisamente vamos a estudiar acerca de los efectos del pecado. Y los capítulos, yo les quiero mencionar antes que los capítulos 59 al 61 de Isaías nos hablan de la tendencia humana al pecado y a sus consecuencias. También nos hablan de la tendencia divina al perdón y del plan de la salvación. Igualmente, nos presentan el llamamiento universal hacia el arrepentimiento, tanto por parte de Dios como de su pueblo, y de las consecuencias que podemos sufrir si lo rechazamos. Por eso entonces, esta lección de este día nos viene hablando asuntos muy importantes. Y yo quiero iniciar el estudio con leyendo un pasaje de Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 58, versículo 3. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hay algo interesante aquí en este pasaje que nos lleva entonces a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve y Él no nos salva? ¿Por qué clamamos a Él, pero Él no nos escucha? E Isaías precisamente responde a estas preguntas en un pasaje más adelante que vamos a mencionar, diciendo que Dios es capaz de salvar y de escuchar. Ahora, ¿qué sucede con este versículo? Aquí en Isaías 58, 3. Sucede que mis apreciados amigos y hermanos, que Dios no escuchaba a su pueblo porque Israel se había separado de Dios. Y además, Dios en su soberana potestad había elegido no escucharlos. Ahora, ¿por qué Dios había elegido no escucharlo? Ah, porque el pueblo de Israel pensaba que ellos podían, en cierto sentido, manipular a Dios con sus bendiciones. Porque ellos pensaban que haciendo diversas formas de penitencia, ellos podían ganar el favor de Dios. Por eso entonces ellos ayunaban dos o tres veces a la semana precisamente para tratar de ganar el favor de Dios. Pero Dios precisamente en su soberana sabiduría, Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra mente. Y yo les quiero decir, mi apreciado amigo y mi apreciado hermano, que Dios no puede ser presionado. O sea, no existe presión externa que pueda precisamente obligar a Dios a hacer ciertas cosas. No existe presión externa que obligue a Dios a eso, porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y nuestra mente, y por eso entonces Dios sabe si lo que estamos haciendo es genuino o no es genuino. Ahora bien, Dios entonces decide ignorar a su pueblo, no porque ese sea su deseo, sino porque el pueblo precisamente se había separado de Dios y estaba lleno de iniquidades. Y precisamente nos dice allí la palabra de Dios en Isaías 59, 1 al 4. Vea lo que la respuesta de Dios precisamente a esto. Y dice aquí: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Vea lo que está diciendo el profeta precisamente. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo había ignorado la ley o las palabras de Dios. Así que Dios precisamente decide ignorar sus peticiones, sus aclamaciones. ¿Por qué? Porque ellos, como dices el versículo 2 de Isaías 59, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Apreciado amigo, apreciado hermano, es así: el pecado me separa de Dios, el pecado arruina mi vida, el pecado trastorna mi vida, el pecado como consecuencia me trae la muerte, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, todas esas cosas precisamente las ha traído el pecado, porque separado de Dios, no podemos hacer nada bueno, ni tampoco vamos a tener nada bueno. Así que entonces el pueblo de Israel pensaba que ellos, a través del ayuno, podían expiar su iniquidad. En otras palabras, ganarse el favor de Dios, ganar méritos para la salvación. Pero yo te quiero decir, apreciado amigo y apreciado hermano, que la salvación es gratuita. No tenemos que pagar ni 5 centavos por nuestra salvación. Dios ya pagó el precio. No es barata, tampoco es barata porque hubo que pagar un gran precio, la vida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Precisamente en Génesis capítulo 3, versículo 8, allí narra la experiencia que cuando Adán y Eva pecaron y vino Dios al huerto a hablar con ellos, ellos se escondieron. Esto va en armonía con lo que ya hemos estado estudiando. Precisamente antes de pecar, Dios venía y hablaban con ellos normalmente, pero después que pecaron ya se habían separado de Dios y por lo tanto ellos se escondieron de Dios, trataron de huir de Dios, porque el pecado precisamente nos lleva a eso, la separación de Dios nos lleva a la tragedia, al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Por eso entonces es necesario que nosotros busquemos al Señor continuamente todos los días. Así que Dios, en su infinita sabiduría, nos muestra que sin Él no hay vida, sin Él no hay salvación. La salvación solo está en nuestro Dios. Así que el pecado nos separa de Dios, no porque Dios no quiera acercarse a nosotros, sino porque el pecado, podríamos decir que es como el combustible, la gasolina, y Dios es un fuego devorador. No se pueden unir porque es destruido todo aquello que se acerca a Dios, porque Dios es santo, Dios es justo, y por lo tanto el pecado no puede estar ante su presencia. Por eso es que para nosotros pecar tenemos que alejarnos de Dios, porque no podemos pecar en la presencia de Dios. Los discípulos, precisamente, cuando querían pecar, se quedaban atrás para discutir entre ellos. Apreciado amigo, apreciado hermano, Dios nos llama en este momento a que le busquemos a Él todos los días. Dios nos bendiga y nos ayude. Y los esperamos mañana para continuar nuestro estudio de esta semana. Dios les bendiga. Thank you. buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos escuchan a través de este medio. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. El día de hoy estamos estudiando otra lección muy importante. Y nos viene hablando de quién es perdonado. Y vamos a analizar un poquito lo que está registrado allí en Isaías capítulo 59 y los versículos 15 hasta el 21. Y allí nos daremos cuenta exactamente que Dios tiene la mejor actitud de perdonarnos si nos acercamos a Él. Ahora bien, yo quiero iniciar leyendo este pasaje de la palabra de Dios que está en Isaías 59, 16. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Hay algo interesante allí en este versículo. Dice: y vio que no había hombre. Precisamente, la maldad era tan generalizada en el pueblo de Israel en ese momento histórico, ¿verdad? Que dice allí, y vio que no había hombre, o sea, que no había nadie que podía asumir el papel de un intercesor, de interceder por su pueblo ante Dios, porque todos eran pecadores, todos se habían alejado de Dios. Todos habían pecado contra Dios y por eso en ese momento el pueblo no tenía intercesor que los pudiese entonces presentar ante la presencia de Dios. Ahora bien, si leemos ahora Isaías 59, versículo 19 al 21, leemos lo siguiente: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Aquí nosotros entonces, mis amigos, encontramos el gran deseo de Dios de siempre salvar y beneficiar a su pueblo Israel. Porque Dios quiere perdonarnos. No importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho, no importa nuestros errores, no importa nuestras equivocaciones. El mensaje de Dios para su pueblo, tanto en la antigüedad, en los tiempos de Isaías, como ahora en nuestro tiempo, es que Él nos acepta así como estamos, no tenemos que dejar nada para venir a Él, porque Él es nuestro Salvador, Él nos acepta, Él nos perdona y dice que y dice allí la palabra de Dios que cuando Él dice nos perdona todos nuestros pecados. Así que entonces encontramos que en los tiempos del profeta Isaías no había ni siquiera uno justo, ni siquiera uno. Pero vea lo que dice Jeremías en el capítulo 31, versículo 34. Dice el profeta lo siguiente: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Maravilloso mensaje tiene allí el Señor. Nos dice allí en la última parte, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bonita declaración de nuestro Dios, que nos dice claramente que su mejor deseo hacia su pueblo, el mejor deseo hacia cada uno de nosotros es siempre perdonarnos, porque somos pecadores, nacemos siendo pecadores, necesitamos un Salvador y ese Salvador no es otro que Cristo Jesús. Por eso entonces, El Señor nos dice allí en Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24, vea lo que dice también allí nuestro Dios. Dice el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero vea lo que dice el versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, nacemos siendo pecadores, somos pecadores. Y ya simplemente por haber nacido en este mundo llevamos una carga de pecado, ¿verdad? Pero nos dice aquí este versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. O sea, el Señor dejó su trono de gloria en el cielo, dejó el ser igual a Dios en el cielo y vino a esta tierra a semejanza humana para salvarnos, ¿verdad? Y eso es un don, que es un don gratuito que el Señor nos dio, esa gracia sin nosotros merecerla. El Señor vino a buscar y a salvar precisamente lo que se había perdido. Y el Señor nos dice hoy, precisamente, allí en Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien. No hay ni siquiera uno. No hay nadie, no hay ni siquiera uno justo, así como en los tiempos de Isaías, que dice allí que no había intercesor porque todos eran pecadores. Nos dice también la palabra de Dios a través del apóstol Pablo hoy que también no hay en esta tierra ni siquiera uno justo. Pero el Señor nos dice allí en Romanos capítulo 3, versículo 24, que por gracia somos salvos. Por gracia todos somos salvos. Y veo lo que dice Romanos 11, 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Allí vemos entonces que el Señor realmente nos salva. El Señor quiere quitar todos nuestros pecados, ¿verdad? Porque aunque todos somos pecadores, pero la gracia de Dios nos alcanza si nosotros abrimos nuestro corazón a Él y dejamos que Él dirija nuestra vida ahora y siempre. Porque yo les quiero decir, mis apreciados hermanos y amigos, que precisamente la ley tiene una sencilla función. Y la única función de la ley es, ¿qué cosa? Mostrarme el pecado. Funciona igual que un espejo. Yo me miro en un espejo y el espejo me dice cómo estoy. Asimismo, la ley es un espejo que me dice cómo estoy, si estoy en pecado o no estoy en pecado. Pero nos dice el apóstol Pablo que precisamente la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que la ley me muestra el pecado, dice que yo soy un pecador, pero además me dice cuál es la solución. Y la solución no es otra que ir a Jesús, la solución no es otra que buscar a Jesús, porque Jesús precisamente es quien me va a salvar, Jesús es quien me va a perdonar. La ley es como un ayo, un maestro que me lleva a Cristo, porque la ley por sí sola no me salva, ¿verdad? No me salva, pero dejar de cumplirla tampoco, porque las obras de la ley precisamente son las evidencias de que yo he sido perdonado por gracia en Cristo Jesús. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, tus errores, tus equivocaciones, Cristo de igual manera te acepta, te recibe como tú estás. Vayamos a Jesús hoy como estamos y dejemos que Él haga en nosotros esa transformación. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te ayude y te esperamos mañana para continuar con nuestro estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos escuchan. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. El día de hoy estamos estudiando una lección muy importante también para cada uno de nosotros, porque nos está el Señor haciendo el llamado universal al arrepentimiento, el llamado a encontrarnos con Él, el llamado de abrir nuestros corazones a su presencia para que nuestra vida esté en armonía con su santa y divina voluntad. Voy a leer, vamos a iniciar con un pasaje que está allí registrado en Isaías capítulo 60 y los versículos 1 y 2. Vamos a leer estos versículos para que podamos extraer esas grandes lecciones que el profeta trae para nosotros en este día. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Allí nosotros vemos esta maravillosa declaración de parte de Dios, que estaba originalmente dedicada precisamente al pueblo de Israel, que debía cumplir una función maravillosa. El pueblo de Israel debía cumplir una gloriosa obra que realizar en la predicación, en el anunciar estas buenas nuevas de salvación y de luz. Pero en su misión, el pueblo de Israel fracasó. Ahora, ¿qué representa que la luz ha venido sobre cada uno de nosotros? Yo quiero decirle, mis apreciados hermanos, levántate, dice el profeta, resplandece, porque ha venido tu luz. Ha venido tu luz. Ahora, ¿qué representa esa luz? La luz es un símbolo de la presencia divina. Es un símbolo de la presencia de Dios, como está registrado allí en Juan 4, perdón, Juan 1, 4 y 5. Vea lo que dice allí la palabra de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Allí notamos entonces, apreciados hermanos y queridos amigos, que la luz es un símbolo de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo en nuestra vida, porque dice allí, y en él estaba la luz, y la luz era la luz de los hombres. La luz no es otro que Cristo Jesús. La luz es Jesús quien nos salva. La luz es Jesús quien alumbra nuestro camino precisamente para que podamos llegar finalmente a la Canaán celestial. Como dice allí precisamente el profeta, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Su gloria quiere decir que es la luz reflejada de la gloria de Dios, la que será vista sobre su pueblo. Así como Dios es luz, también Dios espera que una vez que nosotros tengamos esa luz, también nosotros seamos luz, que vean los demás el ejemplo que nosotros demos para atraer muchas almas a los pies, a la presencia de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora dice allí, precisamente, que en hebreo, Sión personifica como una mujer que se menciona casi al final del capítulo anterior, de Isaías 59, versículo 20. Entonces, los pueblos de la tierra que están cubiertos de tinieblas vendrán a Sión. Vendrán a Sión, serán atraídos por la luz de la gloria de Dios. Y nosotros sabemos, apreciados hermanos y apreciados amigos, que Sión no es otro lugar sino Jerusalén. Jerusalén, que hace más hincapié en la gente que en la ubicación física de esta ciudad. Hace hincapié en que nosotros necesitamos prepararnos ahora para poder habitar en ese lugar, en Sión, en la Jerusalén celestial, el lugar hermoso que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Así que entonces, permitamos que esa luz que es Jesús, que esa luz brille sobre nosotros y que nosotros brillemos también con esa luz hacia las personas que nos ven cada día. Ahora, aquí vemos que todo el capítulo de Isaías 60 precisamente nos viene hablando acerca de la atracción hacia Jerusalén, ese hermoso lugar que el Señor preparó para cada uno de nosotros, porque yo quiero decirle que ese lugar ya está listo, solo el Señor está esperando por nosotros para que nosotros vayamos a habitar ese hermoso lugar, la nueva Jerusalén. También, hablando de esta misma, digamos, línea, Génesis capítulo 12 y el versículo 3, el capítulo 12, versículos 2 y 3, perdón, dice allí la palabra de Dios lo siguiente, versículo 2 dice, y haré de ti una gran, ¿qué cosa? Y nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Allí nosotros encontramos que Dios le dio tres grandes bendiciones a nuestro padre Abraham. Primero dice, haré de ti una gran nación. Ahora, hermano, esto Abraham solo lo podía mirar por la fe, porque solo el ojo de la fe podía ver las palabras que Dios le estaba diciendo a Abraham, porque para ese tiempo Abraham no había tenido hijo todavía, su esposa Sara era estéril, así que dice allí, y haré de ti una gran nación, había que creer esa palabra de Dios por fe. También dice allí este versículo, te bendeciré, te bendeciré. Y no se estaba solamente refiriendo a las bendiciones espirituales, sino también a las bendiciones temporales, te bendeciré. Y vemos realmente cómo Dios bendijo a la peregrinación de Abraham. Y además dice, engrandeceré tu nombre. Tu nombre, Abraham, el padre de la fe, el padre precisamente del pueblo de Dios, de su pueblo Israel. Es más, hoy hay varias denominaciones que reclaman a Abraham como su padre, como los judíos, como los mahometanos y los cristianos, reclaman precisamente su origen espiritual de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios dio estas tres grandes promesas precisamente a Abraham. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Allí vemos entonces, ¿verdad?, cómo Dios precisamente cumplió esas palabras aquí a Abraham. Y si vamos al capítulo 56, versículo 7 del libro de Isaías, dice la palabra de Dios lo siguiente: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Allí encontramos entonces que el Señor nos está diciendo que tiene un lugar preparado para nosotros, ¿verdad? Que tiene ese lugar, que aceptemos esa luz que es Cristo Jesús y que reflejemos esa luz, porque Abraham iba a ser bendecido para bendecir, su familia iba a ser bendecida para bendecir. Una vez que yo conozco el mensaje de esperanza y salvación, una vez que yo tengo la luz de Cristo, yo debo brillar también y dar a conocer ese mensaje de esperanza y salvación. Ahora yo te pregunto a ti, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cuál debe ser también tu misión y mi misión? ¿Cuál es nuestro papel individual ante la iglesia hoy? También. Recibir la luz y llevar la luz a otra persona. Recibir la bendición y bendecir a otros. Dios nos bendiga para que eso sea lo que estemos haciendo ahora, que seamos bendición para bendecir. Pues esperamos mañana, a la misma hora, para que podamos entonces seguir estudiando la lección de la escuela sabática de esta semana. Bendiciones. nuevamente con ustedes, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con un enfoque práctico hacia nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. El día de hoy estamos estudiando otro tópico muy importante. El de día miércoles, el año de la buena voluntad de Jehová. Y allí nos vamos a dar cuenta, apreciados amigos y apreciados hermanos, cuál es la buena voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros. Y yo voy a iniciar precisamente analizando el capítulo 61 del libro de Isaías, los versículos 1 y 2. Vamos a leer este pasaje entonces para poder desglosar toda la enseñanza que tenemos el día de hoy. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora bien, mis hermanos, aquí nosotros encontramos algunos asuntos importantes que necesitamos entender. Por ejemplo, dice allí Isaías 61, dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Ungir, ungimiento. Ungimiento, ungir, viene del hebreo mashab, que a la vez deriva del sustantivo mashaya, que significa ungido o Mesías. Ungido o Mesías. Así que realmente esta palabra ungido, lo que está queriendo decir es el Mesías, ¿verdad? El Mesías. Ahora bien, si nosotros entonces encontramos, vivamos al capítulo 2 de Salmo y el versículo 2, dice allí la escritura, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Nuevamente, allí el salmista está hablando de la palabra ungido. Así entonces encontramos que ese ungido que menciona Isaías 61:1 no es otro que el Mesías, el Salvador, el Dios con nosotros, el Dios que vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque vea lo que dice allí precisamente Lucas capítulo 4 y el versículo 18, dice allí la palabra de Dios lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vea lo que dice allí entonces el mismo Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Esa es precisamente la misión de el ungido, el Mesías, el Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, algo interesante que dice allí, por cuanto me ha ungido. ¿Saben que Cristo debía ser ungido por Dios el Padre? Así es, debía ser ungido por Dios el Padre para cumplir su misión aquí en esta tierra. Porque veo lo que dice el salmista en el Salmo 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Allí El salmista, y en el Salmo 45, 7, el Señor está diciendo que precisamente Cristo debía ser ungido por Dios el Padre. Y allí, en Lucas 4, 18, precisamente el Señor dijo: por cuanto me ha ungido, ¿quién lo ungió? Salmo 45, 7, lo ungió Dios, precisamente para que fuera a cumplir su misión. Su misión, la de salvar, la de rescatar al hombre que se había perdido. Así que entonces, allí nosotros vemos una vez más que el Señor nuestro Dios está interesado en salvarnos, está interesado en aliviar nuestras cargas, está interesado en que nosotros lo dejemos entrar a nuestra vida, porque el Señor precisamente tenía una misión importante que hacer en esta tierra: sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están dolidos, aquellos que están quebrantados, aquellos que están cargados. El Señor quiere precisamente sanarlos. El Señor vino a dar libertad a los cautivos. Nosotros estamos presos por el pecado, estamos presos, ¿verdad?, por esa terrible enfermedad. Y el Señor vino a liberarnos. El Señor vino dando la vista espiritual. El Señor vino dando libertad a los que están oprimidos. Precisamente, esas no son otras cosas que el año bueno de la voluntad de Jehová, como dice aquí el profeta en Isaías 60, el versículo, precisamente el versículo 2. Allí nos está mencionando también que Isaías 61 habla del año de la buena voluntad de Jehová. El Mesías, que es ungido como rey y libertador davídico, proclama un año especial a favor de su pueblo. Precisamente, nosotros conocemos que en Levítico capítulo 25, el versículo 10 en adelante, encontramos que el Señor estaba dándole precisamente un año de su buena voluntad a su pueblo, porque se celebraba cada 50 años a lo que el pueblo de Israel llamaba el jubileo. Y el jubileo era un día de gozo, un día de alegría que comenzaba con el toque de la trompeta para el día de la expiación, y era un día de gozo, un día de alegría. ¿Por qué? Porque los El daño, si algún israelita caía como esclavo por su deuda, el año 50 podía regresar a su familia. Por su pobreza tenía que vender sus posesiones, el año 50 él podía recuperar precisamente sus posesiones. Así que era un día de gozo, un día de alegría, era el año de la buena voluntad de Jehová, porque ellos regresaban a su familia, ellos regresaban a sus posesiones. Y yo te quiero decir que precisamente eso es lo que el Señor quiere restablecer también en la vida de cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros recuperemos su imagen. El Señor quiere que nosotros podamos precisamente recibir esa palabra de Dios, para ser liberado, para ser sanado, para ser salvados por su gracia. Así que el ministerio del Mesías va mucho más allá del alcance de la ley de Levítico 25, porque el Señor allí nos dice que libertad a los cautivos, consuelo a los que lloran. Esa es la buena voluntad del Señor. Apreciados amigos y apreciados hermanos, precisamente la obra del Mesías es predicar las buenas nuevas de salvación. Y cuando dice allí que precisamente vendar a los que están sufriendo, no es otra cosa que aliviar el sufrimiento. Jesús vino a aliviar nuestras cargas, Jesús vino a aliviar nuestro sufrimiento. El Señor vino a transformar nuestras tristezas en alegría, porque no hay una lágrima en nuestros ojos que caiga sin que Jesús se dé cuenta, no hay un pelo en nuestra cabeza que caiga sin que Jesús se dé cuenta. Jesús está pendiente de nosotros porque Él nos ama, Él nos quiere salvar. Apreciado amigo, apreciado hermano, ha llegado el año de la buena voluntad de Jehová a nosotros, a nuestra familia y a tu hogar. El Señor también quiere llegar. Permitamos que el Señor dirija nuestra vida para que así podamos disfrutar la vida eterna en ese hermoso lugar, la Nueva Jerusalén. Dios nos bendiga. Lo esperamos mañana. Buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos escuchan. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio de la Biblia y con un enfoque práctico hacia nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Bueno, hemos llegado al final del estudio de la lección de esta semana. Y el final de la lección de esta semana precisamente trata un tópico muy importante porque nos viene hablando de los dos grandes principios del gobierno de Dios, la justicia y la misericordia. Así que yo voy a introducir entonces el tema de hoy, el día de venganza del Dios nuestro. Y vamos a leer a continuación el capítulo 61 de Isaías, pero ahora vamos a leer el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí, mis apreciados hermanos y queridos amigos, encontramos un contraste entre dos declaraciones, ¿correcto? La primera dice, a proclamar el año bueno de la buena voluntad de Jehová. Pero después dice, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Verdad? Hay allí precisamente un contraste entre la buena voluntad de Jehová, la buena voluntad del Mesías de salvarnos, y la venganza para quienes rechazan precisamente esas palabras de buenas nuevas. Así que entonces, allí nosotros encontramos que ya el Señor precisamente lo había mencionado, que ese día va a venir, ese día va a llegar. Dice allí Lucas, vamos a leer Lucas 21:22, por ejemplo, dice allí la palabra de Dios, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Precisamente, apreciado amigo y apreciado hermano, Mateo 25 precisamente habla de un juicio como un juicio final porque se dictan dos sentencias, una sentencia a la salvación y otra sentencia hacia la perdición. Y aquí vemos que precisamente, si leemos los versículos anteriores, nos daremos cuenta que esta fue la lectura que precisamente el Señor hizo allí en la sinagoga. Pero el Señor solo llegó a leer hasta esta frase, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y no leyó esta segunda parte del versículo que dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. Ahora, ¿por qué Jesús no leyó precisamente esta segunda parte de este versículo? ¿Por qué no lo leyó? Porque sencillamente, apreciado amigo y apreciado hermano, porque todavía no había llegado ese tiempo y el Señor Jesús precisamente en ese momento histórico del pueblo de Dios, lo que él quería mostrar al pueblo era la misericordia. Él quería, Señor quería mostrar el año bueno, ¿verdad? De la presencia de Jehová, la salvación que es en Jesús, que el Mesías había llegado y que se había cumplido la profecía de ese Mesías Salvador. Así que, por esta razón, Jesús no mencionó precisamente esa escena de juicio, ¿verdad? El día de la venganza de Dios. Porque todos nosotros sabemos que ese día todavía no ha llegado, ese día se cumplirá. Exactamente cuando Cristo venga por segunda vez sobre esta tierra y aplique la sentencia final sobre aquellos que no quisieron abrir su corazón ni seguir al Señor nuestro Dios. Así que entonces, el Señor también lo había mencionado en otras ocasiones en el estudio de su palabra, por ejemplo, Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es ese día grande y espantoso de Jehová? No es otro día, ni es otro momento, sino la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuándo le pondrá fin al pecado a este planeta? ¿Cuándo le pondrá fin a esta tierra? Y le pondrá fin al mal y a la raíz del mal, que es Satanás. Así que entonces es el mensaje que se debía proclamar en ese momento, cuando Cristo estaba en esta tierra, era el de salvación, el de buscar a los perdidos, el de liberar a los esclavos del pecado y darle la oportunidad de salvación. Ese día grande y terrible de Dios está precisamente reservado para el día cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, donde todos aquellos que no recibieron su palabra, todos aquellos que no aceptaron su palabra, entonces recibirán las palabras escritas allí en Mateo 25. Ahora, encontramos entonces que a ese tiempo del pueblo de Israel, tanto para el tiempo de Jesús, los judíos pensaban que ellos se iban a salvar como nación y no de manera individual. Así que veían los castigos predichos por Joel, allí en Lucas 21. Ellos veían esos castigos era sobre aquellos que no pertenecían al pueblo judío o al pueblo de Israel. Porque ellos analizaron esta frase que está escrita allí en el Salmo 79, 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Así que cuando los judíos leían este pasaje, ellos decían, bueno, eso no es con nosotros, nosotros somos el pueblo, somos la nación de Dios, somos el pueblo escogido, así que esos castigos que están ahí, que se mencionan allí, esa ira sobre las naciones, no va a ser sobre nosotros, sino sobre aquellos que no han encontrado, aquellos que no han obedecido, aquellos que no han abierto su corazón al Señor. Pero yo les quiero decir, mis queridos hermanos y apreciados amigos, que sí, todas esas palabras que el Señor está diciendo tanto en Joel 2:31 como en el Salmo 79:6, el Señor lo está diciendo es contra aquellos que finalmente decidan perderse, porque perderse es una decisión, como salvarse también es una decisión. Yo decido salvarme y abrir mi corazón a Jesús y obtendré la salvación. Yo decido perderme y entonces recibiré todas esas advertencias que el Señor nos está haciendo hoy, precisamente para que tengamos en cuenta que delante de nosotros solo hay dos caminos, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, no hay más. Y sobre eso yo tengo que elegir. Y el Señor nos está llamando a elegir precisamente la salvación, porque si no, vamos a ser destruidos en el momento cuando Cristo venga por segunda vez sobre esta tierra. Ahora, mis hermanos, ¿cómo concilio yo entonces esto? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de venganza. Les explico brevemente. El gobierno de Dios está basado en dos grandes principios: el amor y la misericordia. Dios, por su amor, vino a morir por nosotros y por su gracia somos salvos. Pero Dios también es un Dios justo y Dios tiene que ponerle fin definitivamente al pecado. El pecado no puede perpetuarse. El pecado tiene que tener su fin y va a tener su fin cuando Cristo venga por segunda vez y después de los 1000 años cuando Satanás sea destruido para siempre. Así que entonces, por su justicia, Dios tiene que aplicar estas palabras. Por su justicia. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, dice Segunda de Tesalonicenses 1:18 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a venir en llama de fuego. ¿De fuego para quiénes? Para aquellos que se perderán, para aquellos que no abrieron su corazón a Jesús, para aquellos que rechazaron el mensaje de Jesús. Así que el Señor nos está llamando ahora, en este momento, a que nos acerquemos a Él, que vayamos a Él, para que Él nos salve. Porque si no, el final será la perdición eterna. Querido amigo, querido hermano, vayamos a Jesús como estamos ahora para que podamos ser salvos si Cristo viniera hoy. Dios te bendiga y te guarde y te preserve para ese día glorioso cuando Él venga por segunda vez a buscar a su pueblo. Dios te bendiga.